Un policía de tráfico recientemente reclutado que estaba de servicio en un cruce muy frecuentado detuvo a un conductor por haber ignorado una señal de tráfico, sacó su talonario de multas y pidió al conductor su carnet de conducir. El conductor, que era un alto jefe del departamento de policía, le mostró sus credenciales. El policía las miró y continuó redactando la sanción. Visiblemente molesto, el jefe le dijo ásperamente: «Tenga en cuenta, joven, que cuando le llegue el momento de su ascenso, puede que sea yo quien tenga que aprobarlo». Con toda serenidad, el policía le alargó el papel de la multa y le dijo sonriendo: «Cuando llegue ese momento, señor, tenga la bondad de recordar que a sus órdenes tiene un policía honrado». Mucha gente vive con cariño aquello que dice: «Amigo soy de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad». Es que solo la verdad nos hace libres a todos. De allí que cuando uno tiene una misión que cumplir, ante todo hemos de considerarla como el propósito para el que fuimos hechos. En la medida que vivamos según los verdaderos principios, haremos un bien enorme a los demás. No es conveniente dejarnos llevar por las presiones sociales, porque muchas veces ellas no están en sintonía con la verdad. De una manera cortés, como hizo el policía de tráfico con ese jefe de policía a quien le hizo la boleta, no deberemos renunciar jamás a nuestros principios básicos que están en el Evangelio y la Iglesia para llevar a cabo el designio para el que fuimos hechos en esta peregrinación terrena. Antes de ser formados en el seno materno, ya fuimos elegidos por Dios para llevar a cabo una misión. No somos un error, sino que tenemos un cometido claro al cual estamos llamados a vivir fielmente. Benedicto XVI escribió: «Esta fidelidad nunca la podemos conquistar con nuestras fuerzas. No es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario, proviene de Dios y está fundada en el sí de Cristo, que afirma: mi alimento es hacer la voluntad del Padre». Debemos entrar en este sí, entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para llegar a afirmar con San Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo mismo quien vive en nosotros. Así, el amén de nuestra oración personal y comunitaria envolverá y transformará toda nuestra vida, una vida de consolación de Dios, una vida inmersa en el amor eterno e inquebrantable. Ahí termina la frase. Cada día digamos sí, como Jesús, a lo que hemos de llevar a cabo en la misión recibida. Apuntemos siempre a obedecer a Dios antes que a los hombres. Él nos hizo, nos dio una misión, y cumplirla en este mundo hasta el final es un camino a la eternidad feliz. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.